the sun was shining, then the sucker ring, but a megaphone sent in every quiver and every corner. It is, watch me now, got a mighty boom. Pass the doublet on the left hand side. Pass the doublet on the left hand side. Pass the doublet on the left hand side. It daffy ram. Whoa, it daffy ram. Ow. It daffy ram. Whoa, it daffy ram. Watch this. Me sit down on me yard, but a quarter to one. Here a knocking pon the door, we go bam, bam, bam. We open up the door and I saw the postman. And the postman a hold a envelope in a him hand. Me take the envelope and I out 50 grand. Pon the envelope it read ring, then come cock the session. It a fi ram, whoa, it a fi ram. Come again, it a fi ram, whoa, it a fi ram. Right then me go outside the house and I fi make decision. Should I take the Mercedes or the Batman wagon? Me decide fi myself, run up to the taxi stand. A little laugh at that me come fi ram decision. As me reach it dance, get there is a contention. Me look from afar and I sight the gate man. Them send fi Duke Mojo and the King from Manhattan. But all of them, they couldn't cock this session. As him sight I man, him a shake off me hand. And go down pon the knees and make a supplication. And I say, you put a ready, make your cock decision. It daffy ram. Whoa, it daffy ram. La, it daffy ram. Whoa, it daffy ram. Lady and them. What a da da thing. Watch me arrive there again. Hey, papa ring ding in my sing. And just see a daddy, me say it had the same thing. Ting a ling, man, the telephone a ring. Them no one dragon stout, them no one Heineken. The people, them a ask for doctor ring ding. Me say you want eye fit chatter, you want eye fit sing. Say them no mind, make a me bad pun anything. A true man, a true me, a stop talking. Put down for me jewelry and only for gold ring. A little laugh for that, me come for ride the rhythm. While the session a cock and the dance hall swing. Listen, doctor, ring the give the people's gang in it name. Lord, them off a crown me king. It a fi ram, whoa, it a fi ram. For the mercy, it a fi ram, whoa, it a fi ram. Watch this now, it name 1970 and it date June 2nd. From the night that me ban me a cock this session. If you keep in a dance and you want it to ram, then make sure fi me name dep on the invitation. And you fi put fi me face dep on the television. And I play fi me sound dep on the radio station. And make sure the senior also they up on the bandstand. And make sure that bucket if they play the full in a me. And it a fi ram, whoa, it a fi ram. God Almighty, it a fi ram. Whoa, it a fi ram. All right, keep skanking. Keep listening. Keep on dancing. Ringing again. We'll be right back. Hola, buenas tardes, querida y estimada audiencia. Lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el Ska, el reggae de más ritmos calientes en Radio Topo. Empezamos un programa más de Escándalo en las Ondas. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y aquí estamos de nuevo con Escándalo en las Ondas. Buenas tardes, compañero. Hola, chato. Como os dijimos la semana pasada, hoy también tenemos un programa completito. Ayer estuvimos a los Assignments en Zaragoza, así que hablaremos del concierto, también otros conciertos que vienen en esta temporada, tanto aquí como fuera. Y de otro que hubo ayer también. Tenemos hoy tenemos dos invitados en el programa de hoy, que nos van a presentar una cerveza, la Religada de Ordio Minero. Tenemos por aquí. Buenas tardes, Rubén, David. Hola, buena tarde. Hola, buenas tardes. Pues con ellos estaremos hablando de esta Religada, de esta cerveza artesanal. Edición especial. Edición especial, directa desde Ordio Minero. ¿Y qué más? Bueno, presentaremos, bueno, tenemos algún disco de estos antiguos que hemos vuelto a recopilar en el, uh-huh, en el staff de Escándalo en las Ondas, así que hablaremos de ello. Y también de alguna que otra banda que os hemos preparado durante esta semana. Como ya sabéis, ha sido un trabajo arduo, pero para eso estamos. Y como siempre, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976291398, escribirnos una cartita o mandarnos las birras que queráis a Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando Escándalo en las Ondas, si son birras. Y si no, bueno, pues por internet tenemos un blogspot, un Facebook, un Twitter y creo que alguna cosa más que no ni sabemos, pero tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y ahí tienes cienes y cienes de topadas que estamos ahí. Pues nada, sin más dilación empezamos el programa de hoy. Como siempre, vamos a empezar con la birrería Escándalo en las Ondas, nuestra sección dedicada a la cerveza artesanal. Y como os hemos dicho anteriormente, hoy presentamos a la cerveza La Religada de Ordio Minero, aquí con nuestros dos invitados que enseguida vamos a pasar a entrevistar. Pero antes, como siempre, compañero, haz los honores. Me están vigilando y me da cosica. Bueno. Bueno, sí. Le doy al asunto. 1, 2, 3, venga, vamos, empezamos. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato. Bueno, pues ya le pega el primer lingotazo y oye, fenomenal, ¿eh? Me ha gustado. Sí, la verdad, La Religada, no. Hay que decir, es una cerveza muy suavecita. Ordio Minero tiene cervezas más contundentes, más fuertes y esta ha salido más suavecita. Así que hablaros un poquito qué podemos encontrar en La Religada. Bueno, qué tipo de cerveza, vosotros que sí. Venga, que se va a echar moco. Voy a parecer un pedante, pero. Pero bueno, qué coño no soy. Pues bueno, vamos a hablar primero del contenido. Que no del continente. 33 centilitros. Buena medida, buena medida. 5,2 de graduación alcohólica. Mm-hmm. Y es una birra, pues un estilo Irish Red. Irish Red. ¿Perdona? Rojitas, como nos gusta. Roja. La cerveza roja. Pues eso, de color rojizo. Y así pues en los sabores, en boca, podemos tener. Podemos encontrar unas maltas caramelizadas. Buscando el sabor dulce de la malta y de cereal. Es una cerveza de lupulación baja. Y qué más, es que tiene poca graduación alcohólica, porque así pues le da un rollo refrescante, con mucha, dando mucha intensidad a sus sabores y dándole pues eso, más predominación del sabor a la malta, ¿no? No, tiene un sabor muy rico, además eso, que al ser tan, tan ligerita y tan fresquita, aquí con los 40 grados del verano entra muy bien. Sí. ¿No? Quiero decir. Es ¿no? que es un sabor más suave, pero también es un sabor muy rico, muy compacto. Sí, porque las birras estas de invierno que nos gustan aquí tanto de 8 o 9 grados, pues hombre, en verano a ver quién tiene pelotas a beberse eso. Sí, ayer, la semana pasada presentamos una que era una porter, ¿no? O una stout. Stout, que era la Voodoo. Oh, qué bueno. Y era una con mucho sabor a café, incluso con chocolate y tal. Y era una cerveza que es contundente, o sea, vamos, que te bebes en un botellín, es contundente. Esta es más suavecita, entra mejor, pero luego también está, es muy sabrosa, ¿no? Además religada, pero religada. Además creo, me parece que se realizó un concurso, ¿no? Para el nombre de la cerveza. Sí, el nombre religada fue elegido entre un concurso que hicimos por las redes sociales. Twitter, Facebook y las tan de moda, grupos de WhatsApp. Por eso no nos enteramos, usaron nuevas tecnologías. Sí, y en el que participó, pues sorprendentemente, mucha gente. Propusieron nombres y al final el elegido fue Religada, que es el apellido de la asociación. Nogara Religada es como realmente nos llamamos. Y Religada, además de ser el apellido, es el nombre del símbolo que utilizamos nosotros, es el símbolo solar de la esvástica esta que tenéis. No. Ahora ya te ha pasado, tío. Hay que decirlo. El símbolo solar de seis brazos. Ahí estamos. Se llama Religada y entonces fue una decisión bastante fácil en cuanto. Creía que ibas a decir complicada. Yo por lo menos lo tenía bastante claro. Dentro de las opciones. Pero la verdad es que el nombre queda guay. Está. Sí. Y de cara a luego al diseño y a todo lo que venía de dar la imagen a la cerveza, yo creo que iba muy bien encaminado este nombre. Sí, hombre, la verdad es que la faena te la has dejado. ¿Qué iba a decir? Religada es el nombre que ganó. Pero seguro que había alguno que partía la pana. ¿O no? Uy, no me acuerdo, podríamos haber tenido la lista. No ha habido ningún tarao, o sea, como esto, como yo, que os hayan dicho alguna insensatez. Ha habido muchos troleos, como en todo. Sí. Nobleza Baturra, dijo uno, me acuerdo. José Ángel Bier. No estaría eso firmado por la obligada Vladimir, ¿verdad? No. No sé cuántos nombres llegamos a. Yo creo que José Ángel Bier se quedó. A mí se me ha gustado, Hubo bastantes graciosetes. Luego otros también muy originales, todos nombres en aragonés. Hombre, pero lo importante es que hubiera participación, o sea, que la gente sí, se. Sí. La hubo y muy bien, la verdad que por ese lado contentos. Porque esta cerveza surge. De este aniversario que estoy celebrando en Nogara este año, ¿no? Sí. Sí, bueno, explicado un poco porque sí. Tenemos aquí mucha gente que nos escucha que no son de Aragón. Y entonces, a ver, explicado un poquito en qué consiste la asociación y eso. Pues. Nogara Religada es una escuela de aragonés, una asociación cultural que se dedica a impartir clases de aragonés, el principal objetivo. Y pues este año cumplimos 25 años de actividad. Entonces llevamos un año muy intenso con unas jornadas. Ayer hicimos también un concierto aniversario. Y entre todas las cosas que hemos hecho para celebrar, pues queríamos un líquido con el que poder brindar, ¿no? en los actos. Y este caso pues es la cerveza que nació pues entre la simbiosis que hay entre Nogara y Ordio Minero, que es la la marca de cervezas que se ha encargado de hacer Religada. Y donde nos dejamos parte de nuestros ahorros. y de nuestro hígado. Exacto. O sea que ayer brindasteis con la Religada, ¿no? En el concierto que tuvisteis ayer. Ayer se brindó con Religada, con otras marcas más comerciales de cerveza, con vino. Con todo, ¿no? O sea, bueno, en principio. Sí, principalmente se brindó con Religada. La juventud iba también con sus calimochos mochileros. Que no falte, que no falte. Claro. Con los camel en la mochila. Bueno, también explicarnos qué ha consistido también esas jornadas de este año, ¿no? De qué actos ha habido, que me imagino que Radio Topo se habrán comentado y escuchado por aquí, pero bueno, que hacemos una recopilación de lo que ha tenido. Ayer terminó, creo que estas jornadas, con el concierto que tuviste de Prau, la Ronda de Voltaña. Y si me dejo alguno más, que seguro me dejo. Y el Comando Cucaracha. Y el Comando Cucaracha, exacto. Quisimos englobarlo todo en lo que llamamos Abril por la Aragonés, en el que hemos juntado pues las jornadas por la Aragonés que hacemos todos los años, un acto deportivo que es el Atotestrus, y ayer hicimos pues el fin de fiesta de este Abril por la Aragonés, que era el concierto. El aniversario sí, o sea que durante todo el año seguiremos haciendo actividades, y previamente también habíamos hecho ya alguna otra, como la presentación de la cerveza, que la hemos presentado con la excusa dos veces. Pues si hace falta la presentamos una tercera, ¿eh? Bueno, está la tercera. Estamos haciendo, ¿eh? Pues la cuarta ya diréis dónde hay que ir. No podía faltar, es Canal Sonda la presentación de la Religada. Decir, por supuesto, que tenemos, bueno, que Nordio Minero tienen un barril pinchado de Religada, uh-huh, para el que quiera acercarse a probarla. ¿Qué Nordio Minero está? En la calle Espozimina número 7. Espozimina número 7. Cervecería artesanal, por cierto. Sí, uh-huh. Y si la explicación de mi compañero sobre los matices de la cerveza no os ha quedado clara, seguro que allí os pueden aclarar. Que igual os dicen lo mismo, porque vamos, las frases estas me las ha dicho el creador de la cerveza. ¿Sabes? Sí, podéis pasar por ahí, yo creo que os dan unas buenas explicaciones de cómo se ha realizado esta cerveza, ¿no? Sí, bueno, aunque no te dé la explicación, como han dicho, hay un barril pinchado. Sí, la primera birra no te también queda claro, tómate una docena. Lo mejor es probarla y cada uno saque sus propias conclusiones. También en otros bares de aquí de la Magdalena, como La Albada y La Flama, tienen botellines, o tuvieron o tendrán. Yo quería hablar un poco de la etiqueta, he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de tu etiqueta. Habíamos pactado esta pregunta, pero veo que no viene. Sí, ahora venía, pero bueno, te nos has adelantado, o sea que... Venga, sí, cuenta. El símbolo de Religada, que como esto es radio, no lo podéis ver. Como decía alguno por ahí, Televisión 1, Radio 0, ¿no? Es un símbolo solar que hablábamos antes, es el símbolo de Nogara. Y este en concreto está recopilado de un yacimiento romano de Calanda, en Teruel. Un yacimiento que se llama Camino de Albalate y que ilustra pues la etiqueta de la cerveza. Te ha quedado muy molona, ¿eh? La explicación y la etiqueta. Sí, por eso cuando la veáis veréis que es un mosaico, pues está hecho toda la Religada con teselas. Y con los colores de Nogara, el marrón, el blanco y el verde este potente. No te lo ocurre, maño. Está muy bien. Y una buena etiqueta. Decir también de la etiqueta que está etiquetada íntegramente en aragonés. Que yo creo que es la única cerveza de todo el universo que lo está. Ah, sí, las de Ordio no están... Yo creo que no. Tiene partes en castellano. Sí, partes en castellano. Las partes legales, sobre todo. Toda la parte legal está de la derecha de Viera, sin pasteurizar, elaborada y tal. Nosotros lo hemos puesto en aragonés. Oh, yeah. Es una pieza de colección, así que no dudéis en adquirir una y ponerla en vuestra vitrina. Nosotros, la colección que tenemos de Escándalas Ondas, de las birras que nos tomamos, que siempre tenemos una colección ya la habéis visto, en la radio. Algún día nos van a desahuciar los compañeros de los respectivos programas. Pues aparecerá también, evidentemente, esta Religada de Ordio Minero. Además, tenemos pendiente todavía con Ordio Minero un programa con unos cerveceros aquí para hablar de la cerveza artesanal que se hace en Aragón. Y bueno, pues eso, ya lo haremos más en sucesivos siguientes programas. Pues bueno, ¿tenéis algo más que añadir sobre las jornadas, sobre la birra, sobre la etiqueta? Bueno, el concierto de ayer, ¿qué tal? Ah, eso. Volvían esto Prau a los escenarios después de un gran tip. Aparte, me parece que va a ser el último concierto que se haya podido ver esta magnífica banda aragonesa. El último concierto, así. El último concierto, ¿no? Pero ya por lo que sabemos, es el último. Bueno, para el 30 aniversario ya veremos, ¿sabes? Pues nada, qué tal salió ayer? Ronda de Voltaña, Comando Cucaracha, pues, y Panau. Un llenazo. La verdad es que llenamos la sala y hasta última hora hubo gente pues a rebutir estuvo, ¿no? Sí, fueron además, 5 horas de concierto, empezó temprano, empezó a las 7, igual orientado un poco más a la gente mayor con la ronda de Voltaña. El Sintrón y estas cosas. Y hasta las 12 que nos permitieron estar allí, pues estuvimos con los conciertos y muy bien. Además hubo gente que se quedó fuera, desgraciadamente, sí. Pero vamos, es que sí, muchas veces las salas son así. Por problemas de aforo. 500 personas es el aforo de la rotonda de Delicias. Y pues no podía entrar nadie más. Pues ya está bien meter 500 personas. Uh-huh. Oh. Pues vamos, se llenó. Sí, sí. Y muy contentos porque fue, yo creo que el broche final, el broche de oro al Abril por la Aragonés. Perdona. Bueno, que el Abril por la Aragonés, no el aniversario. Querrás decir que hoy es el broche de oro. Sí, bueno. Por favor. Todavía sufrimos las consecuencias de ayer, así que... Sí, lo estoy viendo. Ahora estamos un poco espesicos. Ya cuando hablamos con ellos previamente y concertamos la entrevista, ya nos dijeron que, bueno, pues sí, podía ser que viniesen un poquito espesos por la noche anterior. Nosotros, como nos portamos bien... Nosotros ayer fuimos muy buenos, o sea que, mira qué bien. Es que yo diría que si tiene un defecto esta cerveza es que es como todas y también provoca resaca. Es la bueno. Todavía tenemos que mejorar ese aspecto. Pero hay que saber disfrutar de la resaca también, esa es otra fase. Pues nada, vamos a poneros un tema, un momento que lo preparamos y enseguida suena. Pues nada, enhorabuena por el 25 aniversario, por supuesto, por el birrote que os ha quedado fetén, por la etiqueta que ha quedado fetén. Por el concierto de ayer que quedó fetén también. Y por 25 años más. Por supuesto. Y, bueno, y en noviembre pondremos nuestro granito, como siempre. Son más mayores que nosotros, por cierto, nosotros cumplimos 20 años y cumplen 25. Sí, ¿no? Macho. Qué bien. Nuestros pues hermanos mayores. Pues muchas gracias y a vuestra salud. Eso, vamos ahí. Bueno, aprovecha que yo estoy con la mando, no puedo beber. Sí, sí, venga. Dale al botón. Ero sbarbato, primi dopoguerra, sa, giravo col cannone, col ferro, e mia zia mi manda a pagare la bolletta in posta, batto la mano sul tavolo, dico allora ti muovi, e lì si è aperto il giubbotto, questo ha visto la pistola, mi muovo e mi ha dato 2 milioni. Ya que hemos hablado ahora, sí, perdón, que me he confundido. Ya que hemos hablado de Aragonés, pues vamos a escuchar una banda aragonesa. También una banda que ya se disolvió, pero que bueno, siempre nos queda en el recuerdo. Eran los Mayacán. No hacían ska, evidentemente, pero sí que dentro de alguna canción sí que encontramos algún wiki de estos que nos gusta y tal. David, tú, esta es la que más, ¿no? Yo creo que esta es a la que tú te referías. Ah, sí, pues bueno, pues vamos a escuchar a los Mayacán y venga, dale, va. Caña, y si no es la que tú querías, pues que la disfruten igualmente. Que la disfruten igualmente. Venga, por Nogara y 25 años más, en Tabán. Con la invalidez, racismo, los puños, garras, visera. Con los de Villa y del Rey en todos lugares. Todos pueblos, chutes en la libertad. Cuapullemos el dorso. Tonight, no way. It brings joy to be here. Got your dreads, skin, that boy, ooh. Y bueno, pues ya os hemos hablado de aquí el 25 aniversario de Nogará y ahora vamos con tema específicamente de escándalo ya y vamos con otro aniversario, con el segundo aniversario del sello Daddy Rude Records, que por cierto, Daddy Rude, cámbiate el nombre porque los domingos, de verdad, a ti no sé, pero a mí me cuesta un huevo. Daddy Rude Records. ¿Será la cerveza que te tomas antes de empezar? Daddy Rude. Pues sí, empezamos la convocatoria. Daddy Rude Records presenta fiesta segundo aniversario, sábado 7 de mayo, a partir de las 11:30, entrada gratuita. Estamos aquí en Zaragoza, es en Elda. Y pues eso, celebra ese segundo año de este sello Daddy Rude, que ya tiene dos cosas sacadas a la calle. Hace poco presentamos el nuevo de Begoña Bambatu. Y antes tenía otra banda más, que ahora no creo recordar. Sí, pero bueno, sí, ya lo presentamos. Pero bueno, a lo que íbamos. Concierto de Daddy Rude con segundo aniversario. Lo tenéis en Elda. Actuarán Estrella T más Too Much, ¿no? De ¿sí? Elda. Que Estrella T no sabíamos quiénes son, pero ahora que les hemos visto los cogotes, tenemos aquí varias hipótesis. Sí, además la semana que viene creo que me parece que los vamos a tener el programa. Les daremos una pequeña entrevista, si podemos. Igual no es el mejor día para hacerles una entrevista. Ya lo sé, ahora comentamos eso. Pero bueno, eso, que sepáis, estrellate Too Much en Elda, el sábado 7 de mayo a partir de las 11:30 y luego posteriormente sesión de pinchadiscos con Daddy Rude y sus amiguetes. ¿Y por qué el 1 de mayo no es el mejor día? Pues porque hemos quedado a las 10 de la mañana para montar el vermú y a las 10 ya nos echaremos la primera birra. Así ya sabéis. Así que a las 8 de la tarde... Bueno, pero vamos, pues vamos a intentar aquí estar aquí como todos los domingos, compañero. Pues eso, que sepáis, la semana que viene, 1 de mayo, hacemos vermú después de las manis en el Solar del Conejo, como siempre. Estaremos aquí la gente de Radio Topo con nuestra barra, nuestras tapillas... Habrá música de DJs y alguna cosa más. Sorpresa, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Alicates por doquier, para lo que haga falta. Por supuesto. Es que eso nunca falta en nuestras... Sí, un domingo bien divertido. Así que si no te coges puente, te vienes al vermú de Radio Topo. Te cogerás otra cosa. Vente al vermú a ponerte topo. Bien, y otro concierto que tenemos que anunciar es el de que será aquí el 14 de mayo en Zaragoza. También es otro aniversario, en este caso de la Botica, un bar de aquí de Zaragoza, que celebra su aniversario y lo hace por todo lo alto, celebrando un conciertazo en Las Armas con Gramofone All Stars, que es una bandaza catalana que hemos puesto por aquí mucho. Son entre 15 y 20 personas sobre el escenario. Es una big band, big band, ¿no? Sí, sí, es una big band y aparte... De nivel, o sea, espectacular. Sí, además teníamos muchas ganas de verla. Creíamos que era imposible que actuaran en Zaragoza. Nosotros no los íbamos a traer en la vida. Pero gracias a la gente de la Botica los vamos a poder ver, así que no lo perdáis. Y bueno, también estarán tocando los Magnetofones, la gran banda. Fin de semana anterior estarán aquí Magnetofones y vamos a ver si conseguimos entrevistar también a alguien de esta banda. Decir que la entrada, pues hombre, es un poco cara, son 15 euros anticipada, 18 en taquilla, pero claro, hay que tener en cuenta pues que la banda, pues eso, son 20 tipos, ¿sabes? No es como traer a un grupo de 4. Entonces, pues bueno. Bueno, vamos desde el aquí. El dinero va para los músicos. Ultra recomendado, no os lo podéis perder. Y no va a ser la Gramofone All Star la que va a sonar a continuación, sino que ya estamos hablando de Elda, estamos hablando del aniversario de Daddy Rude Records, de Estrella T, de Too Much, de sesión de pinchadiscos, pues que había una banda en los años 80, por los 80, ¿no? 80, bien, ¿eh? 80, principios de los 90, no recuerdo ahora muy bien, los entrevistamos aquí. Se llaman Escape, que no confunda la gente, que no son los Escape de Madrid, sino Escape de Elda. Estos molan. Y que, bueno, sacaron muy poquitas cosas y, bueno, era cuando, ¿no? De Ska, o sea, creo que tienen dos singles, ¿no? Sí, bueno, y desde aquí le hemos dado la brasa al capo del sello, a los miembros del grupo, les hemos comido la oreja vilmente, porque esto hay que reeditarlo, pero ya... porque la verdad que tienen temas pues bien chulos. Es ska de este ochentero, desde luego no hay que no es sí. música para escuchar con el batín de seda sentado en el sofá mientras acaricias al gato, ¿eh? Pero bueno, pero son canciones bien chulas. Efectivamente, así que vamos a escuchar una de ellas. Os dejamos con los Escape y con la canción En el oeste no hay camellos. Temazo. Oh, temazo de los Escape que acabamos de escuchar en el Hostia No Hay Camellos. A mí me mola, tío. Pues sí, pues sí. Pues la semana que viene lo va seguro, los tendremos aquí, Estrellate. No son los Escape, pero bueno, son gente de Escape. Así que les haremos una pequeña entrevista a ver este proyecto que tiene nuevo, se llama Estrellate. Por lo que nos han comentado, hacen versiones de todo tipo. Pero vamos, a ver, no tiene nada, no tiene todavía nada grabado. Pero bueno, veremos a ver qué... Los traemos al Arrebato, ¿eh? ¿Qué nos cuentan? Sí, bueno. Los tendrán que comentar con la familia ellos y luego... A ver, que la cosa muchas veces es complicada. Pero bueno, eso, la semana que viene, bueno, ya veremos a ver si lo podemos hacer. Ahora, seguimos con el programa. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando del LP de Malarians, ya aunque ya haya desaparecido, el segundo, el Hostal Caribe, también de los Calypso, y esta vez ha caído en nuestras manos Latin Ska Fever. ¿No? Discaso. Discaso. De Shocking Records. Así que. Vamos. Creo que. Bueno, lo hemos puesto aquí 20.000 veces y vueltas, pero bueno, ya que ha caído otra vez. Hay un testillo, ¿no? Compañero. Vale, sí. Muy bien. Hay que leer el testillo. Tú sabrás. A ver, no, estaba buscando a ver si salía la fecha. Bueno, pues eso, que es un recopilatorio de bandas del estado, pues eso, de finales de los 80, primeros 90, editado por Shockit Music y el maravilloso fanzine FBI. Es verdad, fuentes bien informadas, sí. Sí, y bueno, pues os vamos a leer el textillo que sale aquí en la carpeta. Latin Ska Fever, es la segunda parte de Latin Ska Fiesta, que es otro recopilatorio que es una auténtica maravilla. Dice, acabas de cometer un grave error. Has adquirido un infeccioso virus en forma de disco que someterá a tu precioso cuerpo a una de las más atroces fiebres musicales conocidas, Latin Ska Fever. No tuviste suficiente con nuestra primera obra, el fabuloso Latin Ska Fiesta, que has tenido que reincidir y esta vez es algo peligroso. El carnaval escatalítico inicia su segundo día de juerga con 5 nuevas viejas bandas ibéricas de ritmos jamaicanos. Ya sabes, ska, reggae y derivados, sabor latino y calor mediterráneo. Para empezar esta vez, ten cuidado. Los barceloneses stat precari pueden dejarte de una pieza. El sudor frío resbalará por tu nuca y su contagioso ritmo encenderá tu sangre sin que puedas evitarlo. Ya empiezas a caer y descubres a unos divertidos jóvenes llamados Comando Moriles, atacando tus defensas con una inusitada energía. A tus piernas ya no hay quien las detenga. Y es que no solo la cerámica tiene calidad en su pueblo. La Bisbal. Por si aún no te ha saltado la fiebre a estas alturas, la peluquería Pérez, también de la excapital ibérica. Creo que te van a poner el pelo de punta, o igual se te cae. Alucinando con los inventores del salsa ska style. Tu fiebre habrá subido ya tanto que creerás estar delirando cuando por los altavoces de tu habitación suenen los increíbles riojanos Banana Boats, emborrachando tus sentidos de melodías sincopadas y empujando a todo tu cuerpo a una imparable danza frenética. No creas entonces que todo habrá terminado. Aún nos queda otra bala de gran calibre a punto de ser disparada. Una nueva mezcla de los Tension Friends con Dales. Aquí no sé qué ha pasado, pero no se lee lo que pone. Edu. Se está subiendo la fiebre. No lo sé. La fiebre. La adquirí el otro día, o sea que no sé. No, bueno. Esto está usado, ¿eh? Continúa, sí, es de segunda mano seguro. Pase lo que pase, si logras reponerte de la fiebre del ska latino, podrás alegrarte. Crea adicción irrefrenable y su sobredosis solo causa extrañas contracciones musculares que se asemejan a un muy viejo baile jamaicano. El ska, claro. Charlie Brown del FBI, Ska Cine, FBI Contactos, bla bla bla bla bla. Pues ya sabéis, es que como os decíamos, estamos recopilando pues algunos discos viejos de estos que no teníamos, que los hemos escuchado 20 veces aquí en el programa, pero bueno, siempre nos hace ilusión traerlos aquí en formato LP y bueno, volver a presentarlos de nuevo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Porque me parece que todos estos discos creo que los hemos puesto vuelta y vuelta aquí pues sí. Una y otra vez. Así que, pero bueno, vamos a escuchar a los Banana Boats, esa banda de Logroño, con la canción... Love and hate. Love and scandals. We We want peace and happiness in our hometowns. Feel like it's jumping dots in our body. no queríamos irnos sin antes comentar también otro concierto que hubo ayer, motivo por el cual no pudimos asistir al evento de Nogara. Pero vamos, como estuvo, si no nos hubiéramos quedado en la calle. ¿Sí? Está claro. Está claro, o sea que... Y bueno, pues eso, que vinieron una vez más a esta ciudad los Assignments, una banda de rhythm and blues de Barcelona. Y bueno, pues no sé, a mí es que me gustan mucho, así que oye, a mí sí, me, presentaban me el tercer disco, ya han pasado aquí un par de veces, cada vez que sacan nuevo disco pues nos visitan. Y ayer estaban una vez más en la Sala López, cada día son, bueno, no sé, a mí también me encantan. Es una banda que cada día, yo creo que cada día son mejores, vamos... Tiene un directo muy, muy perfecto, muy logrado, muy loco, como quieras llamarlo. La cantante, como siempre, brutal. Y la banda que la acompaña... Espectacular. Espectacular. Así que... Sí, sí, no podemos decir más. Si te gusta Rhythm and Blues así a salvajado, aunque bueno, ahora también han echado alguna lentita, pero bueno, están bien. Vienen bien para ir a la barra o para salir a fumar. Pero bueno, estuvieron muy bien, la verdad, ¿eh? Así que vamos a poner el tercer disco, creo que lo presentaremos la semana que viene, porque no lo hemos podido escuchar, compañero, Breaking the Rule. Sí, bueno, lo tenemos aquí, lo acabamos de desprecintar. Por eso la presentaremos la semana que viene. Así que, pero mientras tanto, os vamos a dejar un tema. Ya pusimos un tema para presentar el concierto, ¿no? Que era el Moyo Train. Moyo Train. Así que venga, vamos a cambiar de registro y nos vamos con otro de mitad del... Sí, como es escándalo, lo que está claro es que va a ser la primera canción. Entonces va a ser el primer tema de la cara B. Ya que la primera cara de la... está usada. Pues os vamos a dejar con Chicken Picking. The Sidemans. La la la. Ya llega el término del programa de hoy, ya nos vamos, un placer una vez más estar aquí, por supuesto, un placer a los invitados. Muchísimas gracias, la verdad, yo tenía muchas ganas de estar por aquí con Escándalo después de tantísimos años. Ahora me acabo de acordar que contigo tenemos un especial pendiente. Sí, pero hay una tercera persona implicada. Sí, electrónica y ska, cagate. Mamma mía. Es que además, destrozar los clásicos del ska con música. Es que además sí. Los dos invitados que tenemos hoy han sido compañeros de esta casa de Radio Topo. Han hecho dos programas de radio diferentes, ¿no? Además, bueno, también con esa temática aragonesa, La Hora Charrante. La Hora Charrante, sí señor. Sí, dedicado también, ahí estuvimos, pues hicimos 30 programicas ya. Humor somarda. Humor somarda, para demostrar que el aragonés no es todo hablar del campo, como siempre, y de las bestias. Y bueno, ya estuvimos, pues 30 programas que nos clavamos y bien a gusto. Y tú, Rubén, también tuviste un tiempo, ¿no? Aquí estuve en una de las épocas de Fendorella. ¿Fendorella? Fendorella, que hubo un previo, un post, pues yo estuve en una de esas fases. Los compañeros de Fendorella, que son los máximos responsables de que un año, una vez al año, tengamos una jornada de aragonés aquí en la radio. Sí, el de Estrella Estrella. Estrella año será el sexto, porque veo el cartel del quinto, pues sí. Le sumamos uno más. Y como siempre, Escándalo, también hacemos programa en aragonés. Hombre. Sí, este verano nos subimos al Pirineo a un campamento para mejorar nuestra dicción, que cada año lo hacemos mejor. No hace falta, con una religión. Aprendes. Con las religadas te sale solo ya el aragonés. Suelta la lengua. Pues los Rubén es el que nos hace los guiones. Pues nada, un placer teneros aquí, compañeros. Y esperamos que volváis otra vez aquí a Radio Topo. El placer es nuestro. Aunque sea hoy, ya hemos vuelto. Pues muy bien. Gracias a vosotros. Bueno, compañeros, nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, y pues nos vamos a despedir, os vamos a poner un temita. Hostia, para agradeceros que habéis venido, pues os vamos a dejar con el, por lo menos el que aquí creemos, que es el primer grupo aragonés que hizo un reggae. Bueno, era un grupo que además tenían, las letras son muy somardas. Tenía, bueno, este es un reggae así ochentero y tal, pero luego las otras son de rhythm and blues, copiaban un poco el estilo de los Blue Brothers. En fin, era curioso y debió tener relativo éxito, no sé si eran de Binéfar o de Barbastro, de... No sé, de por arriba. Pero bueno, grupo curioso, oye. Sí, bueno, pues vamos a terminar hoy con Escoria Dental. Hoy en día igual les censuraban el nombre. Pero bueno, en los 80 se admitía. Sí, y la canción Reggae de los Monegros. Temazo. Venga, hasta la semana que viene. Y recordar, 1 de mayo, Bermúdez Radio Topo. Después de las manis, no lo podéis perder. Venga, chao. tenés días cercano. Por eso yo abrí la esclusa del pantano. Yo regué los monedros negros y regreso montano. Regué la ribagorza y el sobrarbe y quedó vacío el pantano. Y quedó vacío el pantano. Aragón también tiene sed.